son de la noche. El temor puede llegar esperanzosamente. La luz del alba aparecer. Yo sé que viene luego la mañana, el amanecer de un nuevo tiempo, pero ahora es de noche. Tengo un sitio que cuidar, estoy llamado a anunciar. Hasta mi nombre Dios cambió, ahora yo sé quién soy yo. Yo soy centinela de la mañana, que anuncia la llegada del sol, proclama que Jesús resucitó. Yo sé que el alba viene, ven Señor Jesús, ven. Eres mi esperanza y en ti siempre confiaré. Yo sé que el mundo quiere tu luz, que el amanecer un nuevo tiempo, pero ahora es de noche. Tengo un sitio que cuidar, venga. Tengo un sitio que cuidar, estoy llamado a anunciar. Hasta mi nombre Dios cambió, ahora yo sé quién soy yo. Yo soy centinela de la mañana, que anuncia la llegada del sol, proclama que Jesús resucitó. Centinela de la mañana, que anuncia la llegada del sol, proclama que Jesús resucitó. Yo soy centinela, yo soy centinela, yo soy centinela, yo soy centinela, yo soy centinela, yo soy centinela, yo soy centinela, yo soy centinela.